los modelos más modernos, me gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. ¡Ay! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ay. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. En la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Ay. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Ay. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo abuela. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ay. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ay. Ay. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Estalla yo, estalla yo, estalla yo. Si estalla yo, allá voy. Estalla yo, estalla yo. Si estalla yo, si estalla yo, allá voy. ¿Qué quieres? Dime qué quieres. Dime qué quieres. Dime qué quieres tú. Dime qué quieres tú. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? Dime qué quieres tú. Amigo, dame algo que estimule, algo que me ponga a tono y me haga funcionar. Ay, amigo, cuánto valgo y no lo dudes, que me cambio por el polvo que levantas al andar. Estalla yo, estalla yo. Si estalla yo, si estalla yo, allá voy. Estalla yo, estalla yo, si estalla yo, si estalla yo, allá voy. ¿Qué quieres? Dime qué quieres. ¿Qué quieres? Dime qué quieres tú. Dime qué quieres tú. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? Dime qué quieres tú. Amigo, échame un galgo, no quiero perder el tiempo. Aquí el que no corre vuela, no voy a quedarme atrás. Y en 100 años todos calvos y te han tomado el pelo. Haz borrón y cuenta nueva y no pares de bailar. O estalla yo, estalla yo. Si estalla yo, si estalla yo, allá voy. Estalla yo, estalla yo. Si estalla yo, si estalla yo, allá voy. Si estalla yo, si estalla yo, si estalla yo allá.

Miguelina, si yo era huérfano. Nervioso con esta vieja tan pesada y me tomé un dólar ya. Cada vez que me preguntaba, ¿y tú de quién eres? De Marujita le repetía una y otra vez, ¿y tú de quién eres? De Josefita le dije a ella, ¿y tú de quién eres? De Marujita, por favor, y entérese usted. Yo le dije que yo era un niño huérfano, fue recogido por una familia muy buena que me había criado un poquito más para allá de Tribuna. De Marujita me duele la boca de decirlo, y yo ya no sé ni de quién soy. Cómo me dé por pegar de ceba entera. ¿Y tú de quién eres? Ni va a comprar zapatos, ni va a comprar nada. Hueco corico, se le va. Hueco corico, se le va. Dima money, dima money, se le va. Dima money, dima money, se le va. We are better than the money carrying banana. Yeah, carrying banana. We are better than the people carrying banana. Yeah, carrying banana. Jima money, jima money, selewa. Jima money, selewa. Jima money, jima money. Ah, jima money, selewa. Ah, jima money, selewa. ¿Cuántas veces te digo que subas? ¿Cuántas veces que bajes? En lo más escaso, ¡qué mujer! Ajima money, se le va. Con las palas que llevas tan cortas, las miradas te sigan nerviosas desde primer escalón. Soy celoso, de pelo empechado, amunoso. Jima money, jima money, jima money, se le va. Se quedan vacías, los hombres se acercan deprisa a la barra. Te quieren ver, te quieren ver. Cuando beben no miran el vaso y quisieran tenerte en sus brazos. Ay, si supieran cómo son. Bésalo. Jima money, jima money, se le va. Woko koriko, se le va. Woko koriko, se le va. Jima money, jima money, se le va. Abi mi pase yo se siami, se le va. Abi mi pase a komo na bush, se le va. Nae bise, you be bobo murunga. Nae bise, you be bobo murunga. cosas te dicen bonitas, te prometen de todo para que me dejes. Te quieren tener, te quieren tener, te quieren tener. Para ti soy la fruta jugosa, para mí eres la flor más hermosa y me quieres como soy. Tengo por el camino, yo me entretengo.

Gregorio. Okay, be on.

estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré, para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Una lágrima cayó en la arena, en la arena. Quisiera yo la quiero vivir así.